Derecho a Techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio. Hola, hola, ¿cómo estáis? Ya estamos de vuelta por Paradigma Radio. Me apetece empezar el programa, como tengo la sensación de que ya lo hacemos siempre, y es preguntando si nos habéis echado de menos. Este es el primer programa del año, llegamos un poco tarde, lo sé, lo siento. Pero bueno, aquí estamos, ¿no, Isa? Eso es, aquí volvemos. Y hoy os traemos un temita de esos de los que muchas veces se habla sin saber. Y la verdad es que me iba a hacer la misteriosa, pero a poco que hayáis visto el título del capítulo, yo creo que ya sabéis de qué va, así que bueno. Antes de entrar al trapo con ellos, os vamos a dejar con una canción que va sobre una mariposa. A ver si pilláis el paralelismo entre el tema y la canción. Bajo el sol. Bueno, así ha sonado La mariposa ocupa, una canción de banda Hachís que habla de las mariposas sin flores que colonizan como las personas sin casa para vivir. Y es que hoy nos proponemos hablar sobre ocupación. Pero antes, y la verdad es que nos da igual de lo que vaya el programa, vamos a meter la cuñita igualmente. Y es que hoy tenemos un programa repleto de cine y cultura, entre otras cosas porque tenemos a la vuelta de la esquina la Gala de los Goya. Pero sobre todo porque desde que empezamos a grabar Derecho a Techo, teníamos muchísimas ganas de invitar a la gran entrevistada que tenemos hoy. Y ya os adelantamos que aunque no ha sido un Goya, sí que recibió un premio hace bien poquito. Y antes de empezar a charlar con ella, queremos saber, tú, persona que nos escuchas, ¿qué significa para ti la palabra dignidad? Y pensando yo en ello, me he acordado de una viñeta de Mafalda en la que sale ella, que está como en un parque, donde hay plantado un cartelón enorme en el que pone «Prohibido pisar el césped». Y ella lo mira consciente de que falta alguna cosa y se pregunta «¿Y la dignidad, no?». Y vamos a hablar de esto con nuestra nueva invitada de hoy. Y os pedimos también que reflexionemos juntos y juntas sobre la dignidad. Y bueno, ya sabéis de quién estamos hablando. Y bueno, antes de desvelaros su identidad y de dar paso a nuestra invitada, hacemos un llamamiento. Yo creo que nos gusta mucho esto de los llamamientos, ¿no, Isa? Nos encanta. Sí, siempre lo hacemos. Para que si hay alguien por ahí que nos esté escuchando y tenga entradas para los Goya, por favor que se ponga en contacto con nosotras. Ahí está nuestro correo en la descripción del programa, ¿vale? Porque queremos ir. No, es más, no queremos ir, necesitamos ir. Eso es. Y no sé, aceptamos ideas también para colarnos con audacia y estilo. No sé, nadie tiene por ahí una prima directora de fotografía o un sobrino técnico de realización que nos pueda colar. No sé, no creo que sea tan difícil, ¿no, Emma? Yo qué sé, alguien a quien le haya dejado tirado la parienta a última hora y no quiera ir solo a la gala. Yo qué sé, bueno, sí, lo típico. Por favor, escribidnos. En fin, Leila, aquí la tengo a mi lado. Bienvenida al programa y gracias por acompañarnos hoy. Leila es, entre otras cosas, una amiga y compañera de la plataforma Stop Desahucios de Córdoba. El pasado noviembre recibiste, Leila, el premio Almansa de Periodismo Social, que es un premio que se creó en 2017 por algunos colectivos sociales de Córdoba con el objetivo de reconocer y promocionar el trabajo periodístico relacionado con los problemas sociales actuales. Y es que Leila ha recibido este premio por su documental sobre el Centro Social Rey Heredia que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba, que lleva este mismo nombre. El documental se llama Rey Heredia, 10 años de dignidad. Así que Leila, enhorabuena. Eso es, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo he tenido la suerte de verlo dos veces y os puedo asegurar que vale mucho la pena. Así que esta es mi primera pregunta, ¿no? Para quien no haya tenido la misma suerte que yo de verlo dos veces, ¿no? Igual que Isa, que también lo ha visto. ¿Qué te ha encantado, sí. Isa? Bueno, ¿hay pues alguna...? Fenomenal, fenomenal. Eso es. ¿Hay alguna próxima proyección? Hola, bueno, primero agradeceros, Emma y Isa, para invitarme a este gran podcast de Derecho al Techo. Tengo que decir que soy fan de su programa. Lo hacéis con a la vez mucha pedagogía, mucho sentido del humor y sobre todo la sensibilidad y la alegría contagiosa que os caracteriza. Y incluso sobre estos temas tan graves, ¿no?, como el derecho a la vivienda. La próxima proyección es, pues, están prevista, pero más al extranjero, dentro del marco de comunicación académicas. Y, de hecho, me gustaría que la película viajase más en España y particularmente en centro educativo, en lugares ocupados y liberados. Así que a todas y todos los oyentes que están interesados en verlo y proyectarlo, solo tenéis que contactarme, también dejaré mi correo en la descripción, ¿sí? Perfecto. Y encontramos una fecha en común. La verdad que la difusión de una película es un trabajo aparte y ahora mismo no tengo ni tiempo ni recursos para asumirlo del todo, así que cuento bastante sobre el boca a boca para que se sepa, bueno, como con este programa de hoy. Incluso si alguien está metido en alguna distribuidora, como lo dices, de documentales, pues también se puede... Pues ya sabéis, entradas para los Goya y promoción del documental, sí, de Leila, por favor. Sí, eso, sí. Luego lo dejamos en la descripción, el correo de Leila, y si alguien se dedica a esto o conoce a alguien, pues ya sabéis, que rule. O meramente para proyectarlo en un colegio. Estábamos hablando de... algunos hechos recién que son horribles en la ciudad de Córdoba, y creo que hace falta más pedagogía y mostrar también que existe este tipo de refugio. Así es. Para la ciudadanía. Bueno, y ahora viene la pregunta obligada para la gente de fuera de Córdoba que nos esté escuchando o para alguna persona cordobesa despistada también que aún no se haya enterado. ¿Qué es el Rey Heredia? Vamos a empezar por ahí. A ver, si no me equivoco. El Rey Heredia, bueno, yo lo defino en mi tesis como un lugar de la memoria muy singular, ¿no? Su historia social recién está repleta de luchas que llamamos a veces de forma un poco pesada, sociología o ciencias sociales, glocales, o sea, un neologismo que mezcla las preocupaciones locales con una visión global sobre la injusticia sistémica. Y este edificio en particular fue pensado al principio como una escuela pública. De hecho, la gente sigue llamándolo el cole, ¿no? Seguramente fue de la primera de la ciudad que a la vez tenía esta peculiaridad de ser mixta, pública, y abrió su puerta por primera vez en 1919. ¡Guau! Es poco. Ya ves tú. Y bueno, lo que era... Sí. Y en 2010-2011 el ayuntamiento decide cerrar sus puertas, ¿no? Casi después de un siglo, con un proyecto urbanístico municipal de destrucción. Pero es sin contar con la acampada Dignidad, que decide la noche del 4 de octubre de 2013 ocupar el edificio y establecer ahí un centro social dirigido hacia las necesidades de la vecindad y de la ciudadanía cordobesa. Entonces, desde 2013 conviven en este lugar una multitud de colectivos, la emblemática Cocina Abierta, que distribuye platos y alimentos a familias necesitadas sin ningún tipo de condiciones, de hecho, para ser atendida. Hay la biblioteca también, que está abierta y permite a cualquier ciudadano tener un espacio cultural o literario donde presentar libros y autores, hablar de algunas obras y donde... Tienen también donaciones de libro impresionante que se pueden coger sin estar en una lista y sin avisos de que lo tienes que Eso volver. Está muy bien. La escuela de verano también, que dura todo el mes de julio y que acogió hacia 100 niños y niñas cuando grabé la película. La Radio Dignidad, que permite expresarse a través de un estudio de radio sobre temas también culturales y sobre todo sociales. Y bueno, hay estos cuatro colectivos que podríamos decir que son el núcleo duro de la autogestión del Centro Social Rey Heredia y bueno, que ritma las temporadas y el cotidiano del centro, pero a ellos se suman decenas de colectivos que encuentran en este lugar un refugio, iniciativas culturales, sociales de todo tipo, charlas, cineforum, talleres, etcétera, etcétera. Una infinidad de eventos colectivos pudieron producirse ahí. Yo solo conto una minoría de ellos en una película. Y todo esto en el documental se ve fenomenal. Y yo quería, me he acordado mientras te escuchaba, lo impresionante que son esas imágenes del momento en el que toman el colegio, ¿no? El antiguo cole. Y vamos, que no la han pasado ya más de un año desde que vi el documental y eso lo tengo grabado a fuego en la mente, vaya. Yo creo suerte. Que casi lloré, Leila. Ay, pues me alegro sí, de sí. que os haya gustado. Es verdad que... Nos encantó, por supuesto, sí. Oye, y Leila, yo te pregunto, ¿y cómo surge la idea de este documental? Pues mira, tengo que decir que estoy acabando una... Ustedes lo saben, ¿no? Bien. Pero también todos los oyentes en el mismo no. Barco. Sí. Una tesis de sociología sobre la herencia del movimiento del 15M aquí en Córdoba, con un enfoque precisamente desde los afectos y las imágenes. Así que es dentro de este programa de doctorado que exige la producción de un documental, porque estoy en un eje de sociología visual y fílmica, que empecé a reflexionar a cómo hacer un documental, además sobre un movimiento pasado. Y un día un amigo de visita me dijo, pero ¿por qué no haces una película sobre el Rey Heredia, este centro social que le había presentado? Porque hacia entonces intentaba hacer cosas con imágenes de archivos, pero no era suficiente para mí, ¿no? Faltaba de carne, vamos a decir, de afectos, de gente, sí. De actualidad. Y cuando me dijo eso, fue como un clic y decidí empezar a grabar, bueno, dejándome también sorprender mucho por lo que surge ahí, porque... Empezó con la cocina y con la biblioteca, etcétera, y hay muchos colectivos que descubro también a través de la peli. otros que conozco un poco mejor, pero como Stop de Celsius, claro. 15M Córdoba, pero eso, ¿no? Fue poco a poco. Hmm. Y el rodaje empieza en diciembre de 2022 y se acaba en octubre de 2023, o sea que hubo varias sesiones, claro que no fue... Claro. Para ti fue también la puerta de entrada al Rey Heredia, ¿no? Aunque ya lo conocías, pero hacer el documental me imagino que te ayudó un poco a conocerlo mejor, a tener la oportunidad de hablar con toda la gente que ha estado implicada. Claro, de profundizar todo eso, porque es verdad que empecé a poner un pie en este centro a finales de 2015, principios de 2016, pero como lo acabo de contar, empezó a grabar realmente diciéndome voy a hacer una película sobre el Rey Heredia y un poco con una reflexión sobre sus vínculos con el 15M, pero no solamente. Tengo que decir también que dentro del marco de esta tesis he intentado hacer un homenaje a la gente que lo anima, ¿no? Porque me parece que... que se lo merece y que a mi manera contribuyó también a la memorialización y de este lugar, ¿no? En el paisaje local, claro, cordobés. Lo haces, mm-hmm. Lo haces. Y si pudieras definir el Rey Heredia en dos palabras, ¿cómo lo harías? Oye, que te lo estamos poniendo fácil, ¿eh? Te podíamos haber dicho en una palabra. La verdad que es una pregunta difícil. Incluso resumirlo en un documental de una hora y 16 minutos me resulta imposible, ¿no? Pero diría, por supuesto, que el afán por la dignidad, como lo lleva en el título, ¿no? Y la dignidad de cualquiera, eso es importante. Y detrás, eso, por supuesto, un afán por la igualdad y, bueno, como lo dice Ludivine Bontini, una historiadora que admiro mucho, a propósito de mayo 68, representa una fábrica de solidaridades. Pues creo que se aplica en su medida en el Rey Heredia, como fábrica de solidaridades entre la ciudadanía, un lugar de memoria local y de lucha globales. Pero ya he pasado a muchas palabras. Pero bueno, yo te agradezco que no nos hayas devuelto a nosotras la pregunta, ¿eh? Menos mal que nosotras no estamos para examen, ¿eh? No. Bueno, y siguiendo, tirando del hilo con esta palabra de dignidad, que primero la hemos traído a colación con Mafalda y ahora tú la has rescatado, es una palabra de dignidad que yo creo que la inmensa mayoría de la gente que nos estará escuchando comparte con nosotras este gusto, ¿no? Por todo lo que refleja, todo lo que significa. ¿En qué piensa Leila que podemos encontrar esa dignidad en esta historia? ¿En qué cosas concretas? Pues ahí sí os devuelvo la pregunta. Me cago en la leche. Por hablar. Por hablar. O mejor dicho, a cada espectador o espectadora eso es. De hacerse una opinión, ¿no? Y a lo mejor encontrar su motivo de indignación. Porque yo creo que lo que construye la dignidad es la indignación, primero, ¿no? Nos indignamos y así fomentamos lo que... Para nosotros suele ser la dignidad y evoluciona en el tiempo, según el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en la película creo que cada uno de los protagonistas aporta su reflexión sobre lo que significa para él o ella la dignidad. Una significación además que está fundada en sus casos sobre sus experiencias de vida, su praxis, como nos gusta decir los sociólogos o los filósofos. Y sus praxis en este lugar específico, ¿no? Y por supuesto, pues la película invita también a la persona que lo está mirando a preguntarse lo que significa para ella la dignidad y cómo lo lleva en su cotidiano o no. Es tejiendo enlace entre estas luchas que creo que se acerca más la definición de la dignidad en el Centro Rey Heredia, que está desde abajo, pero sobre todo también desde la práctica otra vez y el cotidiano, de una multitud de personas y colectivos. Bueno, pues muy bien, gracias Leila por estas reflexiones tan interesantes. Ahora después seguiremos hablando de este documental. también de alguna cosilla relacionada, pero tenemos que decir que te hemos traído hoy aquí también para hacer un avance de un trabajo tuyo que está ahí en el horno, a punto de ver la luz, ¿no? Y si pensáis, las personas que visteis este documental de Leila del Rey Heredia, que estaba muy bien y que era muy interesante, esperad a escuchar sobre su próximo proyecto. Que de qué se trata, pues ahora lo vamos a contar en unos minutos. Eso es, así que hoy, en vez de cerrar esta primera sección con una canción, lo vamos a cerrar con un cachito del nuevo documental de Leila, que luego nos va a servir para seguir con el resto del programa. Y como hemos dicho, luego seguimos hablando contigo, Leila, así que no te vayas a escapar por ahí. Muchas gracias, Tauga. Hasta allá, hasta el final, son todos apartamentos turísticos. Y esto será igual. Ahora cuando salgas, incluso que tienen el cartel en la puerta. Yo me llamo Antonio, tengo 59 años, tengo una EPO, que enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desde hace 14 años. Yo llevo viviendo en esta casa pues hace 15 años. De esos 15 años yo he pagado mi alquiler, pues claro, pues como todo el mundo, hasta que hace un año y algo a los dueños del piso le hicieron una ejecución hipotecaria, se la ha hecho Caixaburg, es un fondo buitre de la Caixa. Yo he hablado con Caixaburg y me han dicho que estas son propiedades que le va pasando la Caixa y entonces que ellos no pueden hacer nada. He hablado con la Caixa, de la que soy cliente desde hace 40 años, y mi gestor me ha dicho que mientras hay un proceso judicial abierto, que la Caixa no puede intervenir. Entonces, bueno, pues claro, yo me veo ahora que el día 8 de abril que me van a echar de aquí y resulta que a mí nadie me da ninguna solución, porque he hablado con ABRA, he hablado con los servicios sociales, he hablado con Cruz Roja, he hablado con todos los sitios donde podía hablar y en este momento que no tienen viviendas. Lo máximo que me ofrecen es ahí al lado, en el hotel de aquí al lado, en el hotel Lucano, 3 días pagados. Bueno, 3 días, pero yo resulta que yo llevo 15 años en esta casa y todo lo que hay aquí en esta casa es mío. Yo no es que sea una maravilla, pero claro, todo lo que tengo es mío. ¿Yo qué hago con todo esto? ¿A dónde me voy yo con 59 años y con una enfermedad pulmonar? Yo no puedo trabajar ahora, yo trabajo a lo mejor un día, pero yo no puedo trabajar. Fui toda mi vida camarero, pero ahora no puedo con la enfermedad que tengo. ¿Qué hago ahora? ¿Que me diga alguien lo que hago? Es lo único que puedo decir en este momento lo que estoy pasando. Nunca he llegado a esto, nunca me ha pasado esto, me está pasando por primera vez y la verdad es que no sé ni por dónde salir. Como imaginaros, pues cómo estoy. Y bueno, pues a ver si alguien puede echar una mano por cualquier lado. Es lo único que puedo pedir porque otra cosa no puedo hacer. Bueno, ahora comentaremos un poco más este caso que muestra Leila en su documental de Antonio, que nos va a dar pie para hablar de alguna cosa interesante. Pero bueno, ¿habéis escuchado hablar últimamente de ocupación? ¿De Inquiocupas? Estamos seguras de que sí. Y de hecho, estamos seguras también de que lo habéis escuchado demasiado. ¿Y por qué demasiado? Lo vamos a explicar en breve. No nos vamos a reír de Marcelo, ¿vale? Que el pobre ya ha tenido bastante. Es que, pero vamos, ojalá grabar este podcast en vídeo y tener una botellita de agua aquí para hacer su mítico gesto, porque es que, vamos, nos ha regalado el tío un recuerdo para la historia. Pues vamos a dejar con él, venga. Javi, pónnalo. Venga. Tú has demandado a estos inquilinos para que se produzca el lanzamiento y que los echen de su casa, y si la respuesta es sí, ¿en qué mes los demandaste? Te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué no los demandé? ¿Cómo suena esa botellita, Dios mío? ¿Qué es cine? Está histérico, ¿eh? Bueno, para empezar queremos subrayar que hay una diferencia sustancial a la que nunca se hace referencia entre la ocupación y el allanamiento de morada, porque los nombres que les ponemos a las cosas sí son importantes. Parece que esta inquina y lucha contra la ocupación surgió hace 2 días, pero de hecho es un temita que se lleva caldeando desde, entre otros responsables, los medios de comunicación, hace ya bastantes años. De hecho, vamos, yo es que me recuerdo a mí misma un verano de hace 5 o 6 años, sentada en el sofá de mi casa viendo la tele y ver los anuncios asustaviejas, como se suele decir, de empresas de estas como Securitas Direct, alertando de que si no contratas con ellos, te van a ocupar la casa cuando te vayas de vacaciones. Y luego, justo cuando termina el anuncio, dan paso a un debate tertulia, si es que se le puede llamar así, no festival de gritos, porque tienen tela, para comentar la noticia de última hora de que a no sé quién le han ocupado la casa y se han quedado en la calle y esto de la nada se ha convertido en una emergencia nacional. ¿Casualidad? Nosotras no lo creemos. Y sin embargo, estos medios de comunicación no suelen hablar de lo que os vamos a contar nosotras hoy. Y es que no es lo mismo la ocupación que el allanamiento de morada. Exacto. El allanamiento de morada se aplica exclusivamente a lugares considerados como vivienda, ¿no? Como morada, es decir, donde alguien reside habitualmente. Sería allanamiento de morada si fueras a hacer la compra y cuando volvieses a tu casa se te hubiera metido alguien. Pero la ocupación, por su parte, se refiere a inmuebles que no se utilizan como residencia, edificios vacíos, en construcción o en desuso, ¿no? Y que, en su gran mayoría, suelen pertenecer a bancos o a otro tipo de entidades o fondos buitre. Pero la mala interpretación intencionada de los términos y también la magnificación de los casos por parte de medios de comunicación, ¿no? Ya contaba Isa. Pues bueno, estas tertulias que hablan sobre el tema, pero también políticas, políticos y demás partes interesadas en el asunto que han servido como caldo de cultivo 100% efectivo para crear una reacción contra la ocupación por parte de mucha gente y que surjan bestialidades como la de Desocupa. Buah, Desocupa. ¿Qué decir de Desocupa? O sea, ¿habéis escuchado algún vídeo de los que se graba el cabecilla de este grupo, del Daniel Esteve? Yo, con sinceridad, os invito a que, si no lo habéis hecho, que lo hagáis, porque de verdad os digo, o sea, confío plenamente en que vosotras que nos escucháis no os va a calar este discurso para nada. Y es que, bueno, esta gente, por suerte, no ha llegado a Córdoba, vamos, espero. Así que, bueno, si alguien sabe algo también, que nos vaya informando. Bueno, Isa, pero en Córdoba, aunque no tengamos a esta gente desocupa, tenemos a sus primos hermanos. Sí, sí, sí, eso sí, como en el resto del país. De hecho, es que es muy fuerte, o sea, es que nos la dejan votando. Luego dicen, no os metáis con los policías, no sé qué. Señores, que Desocupa ha firmado un acuerdo con el Sindicato Unificado de la Policía para impartir cursos de lo que ellos llaman defensa personal. O sea, me estás diciendo que matones neonazis que se comportan como si fueran una fuerza paramilitar, intimidando, agrediendo, expulsando a gente de las casas a cambio de dinero, que esta gente va a formar a los agentes de policía para que hagan lo mismo. Muy fuerte. En muchas noticias cuentan que Desocupa se dedica a hacer desalojos extrajudiciales. Bueno, es una forma un poco lacia, ¿no? La esa de llamarlo. ¿Cómo se le llama a una persona a quien contratan a cambio de un dinero para que ejerza violencia sobre alguien? Bueno. Ahí os dejamos el crucigrama. Y bueno, ya que estamos, vamos a contaros cuáles son nuestros deberes para vosotros en el capítulo de hoy. Así que venga, cojan papel y lápiz. Os vamos a trasladar un ejercicio de mates. Así que venga, os lo dicto, ¿vale? Si en 2022 se registraron... ¿Estáis copiando? Venga, que sigo. Si en el 2022 se registraron 26,8 millones de viviendas y hubo 17.000 denuncias por allanamiento de morada u ocupación, ¿qué porcentaje de allanamientos de morada y ocupaciones se produjeron en 2022? ¿Ya lo tienes, Emma? Sí, sí, sí. Pero he ido a la parte final del libro, donde vienen los resultados. Me sale en la cuenta que serían 0,06% el total del parque de viviendas que había en España en 2022. ¿Es así? Eso es muy correcto. Y podemos ir más allá. Y es que de esa parece esto cifras y letras de repente. Ojalá. Decimos que de estas 17.000 viviendas, solo un 5% de esos casos se trató de gente que entró a vivir en casas que estaban habitadas o segunda residencia. Es decir, que solo un 5% de estas 17.000 viviendas fueron casos de allanamiento de morada, que por cierto es un delito que está altamente penado de hasta de 6 meses a 4 años de prisión. Eso es. Entonces, vamos a ver, me estás diciendo, ¿no?, que el 95% de esas 17.000 denuncias, es decir, la inmensa mayoría, se registraron en casas, edificios o locales desocupados, ¿no? Entonces, ahí lo tienes. ¿Por qué se sigue hablando de ocupación? Bueno, pues para empezar, aunque quizás esto sea menos importante, hay que decir que este no es el término correcto, ¿no? Pero es que además en España hay 26 millones y pico de viviendas y de estas casi 4 millones de viviendas vacías en el país. Entonces, señores, hagan cálculos de nuevo, ¿cuál es el verdadero problema en España? En 2023 estas denuncias, de hecho, o sea, es que te digo más, es que han bajado un 8,8%. Y sin embargo se sigue hablando y cada vez más sobre ocupación ilegal. Por cierto, para que lo tengáis en cuenta, todos los datos que os estamos dando son datos oficiales del Ministerio del Interior, que vosotras mismas podéis comprobar, o si estáis interesadas en ello, nos escribís y os lo hacemos llegar a nosotros. Y esto es importante, porque de esto se ha hablado mucho, ¿no?, de casos de ocupación, usurpación, etcétera, pero sin dar datos de la dimensión del problema, ¿no? Porque los intereses de las grandes empresas inmobiliarias, de los bancos, de los fondos buitre, en fin, están siempre por encima del derecho a la vivienda digna. Y este es el problema, este es el verdadero problema. Se ha sacralizado el derecho a la propiedad y se ha dejado de lado el derecho a una vivienda digna, que recordamos es el artículo 47 de la Constitución. Y queremos también comentar que si alguien que nos está escuchando ha sentido alguna vez miedo o tiene miedo ahora sobre que esto le pase, que alguien se meta en su casa y que se quede sin hogar, que se quede en la calle, nosotras entendemos el miedo, porque al final tu casa te ha costado mucho planificación, esfuerzo, trabajo, toda tu vida para poder conseguirla. De hecho, si tienes una hipoteca todavía te cuesta lo tuyo. Pero es que este, como estáis viendo, no es un problema real. La ocupación no es un enemigo al que temerle. De hecho, es mucho más probable que el banco eche de su piso de alquiler o de su casa a tu hija o a tu madre que alguien se meta en su casa o en la tuya. Eso es. Y por eso pusimos antes, por ejemplo, ¿no?, el caso de Antonio que refleja Leila en su documental y de hecho sobre este mismo caso hablamos nosotras hace algunos programas. Y es que esto es lo que está pasando, ¿no? Él estaba pagando el dinero, ¿no?, del alquiler, a los dueños del piso les hicieron una ejecución hipotecaria y ahora él tiene que afrontar un desahucio, ¿eh? Antonio no es ni un que ocupa ni estamos hablando de un problema de ocupación, ¿no?, sino que lo que puede pasar y está pasando mucho es esto, ¿no? En fin, ahora vamos a dar otros datos. Yo aquí me he quedado tiesa, en fin. Una encuesta se ha realizado hace muy poquito, ¿no?, por la empresa 40DB y, bueno, revelan unos resultados un poco inquietantes. Y es que 1 de cada 5 españoles cree que nadie está a salvo, de sufrir una ocupación. Y de igual forma, los españoles creen que la ocupación afecta a uno de cada dos españoles. Es decir, a más de la mitad de la población, prácticamente. Y estamos hablando de que el problema, o sea, de que esto es percibido 893 veces como un problema, pero mucho más grande de lo que es, ¿no? Bueno, en fin, no sé. Fatal. O sea, que nos están dando gato por liebre, ¿no? Nos están advirtiendo todo el rato de que cuidado que vienen los ocupas, pero bueno, realmente la alarma debería ser cuidado que vienen los de desocupas. Porque es eso, es que tenemos más probabilidad de tener problemas con nuestra vivienda y que nos quieran echar de ella los bancos o los fondos buitre que de esta cosa de la ocupación que se han inventado. Y de nuevo, ¿no?, nos encontramos con que hay cuestiones sobre las que no se habla. Por ejemplo, ¿cuánto se habla de las personas sin hogar? ¿Cuánto se habla de que el parque de vivienda pública en España... Bueno, es que ese porcentaje es ridículo, ¿no? Vale, por partes, ¿no? Personas sin hogar. En 2022 el INE recogió estos datos para España y la cifra es la siguiente. 28.552 personas fueron atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración, lo cual no significa que no haya muchísimos más, ¿vale? Porque sabemos de sobra que estos servicios sociales o centros no cuentan con los recursos necesarios para abordar todas las necesidades. Y, bueno, la metodología para recabar, ¿no?, esta cifra, estos datos, dicen los organismos que se dedican a ello que es muy pobre. Y, de hecho, vamos a hablar ahora sobre esto un poquito más porque lo estábamos ahora comparando los datos con Francia que tiene Leila y el dato es abrumador, ¿no? Entonces, bueno, en fin, en cualquier caso... De esta cifra, de las 28.552 personas, casi un 20% se encuentra en Andalucía. Esto es muy grave y, de hecho, representa el peor dato de España. También deciros que estos datos se recogen cada 10 años. Es decir, tenemos datos, ¿no? Si es que la metodología aquí me miraba Leila, me como, ¿qué? los datos son pobres, pero sí que podemos compararlos con los de 2012. Y es un problema, porque esto sí es un problema, que ha aumentado un 25%, ¿eh? Los datos del 2012 y los de 2020, hasta 2022. Así que, por favor, hagámonos cargo de la realidad social y plantémosle cara y no nos dejemos engañar. Advierto de que tu casa, un sexto en la barriada, de 30 metros cuadrados, en ruina y apuntalada, para un ladrón es muy golosa. Super vas como si nada, y no es por meterte miedo, yo es que no entiendo tu karma. Ahí ve corriendo a ponerle al piso ya una alarma, alarma, alarma, comprarse alarma, como quien tiene un castillo de la duquesa de Alba. Comprarse alarma, que Julio si te descuida, ahí te la ocupa mi arma. Bueno, después de esta maravilla de la chirigota del Iron del año pasado, que por cierto tenemos muchas ganas de carnavales ya también, sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando de ocupación, pero ahora de otra diferente. A ver, para que nos entendáis. Aunque fonéticamente esto no se ha notado, hasta ahora hemos estado hablando de ocupación con C. Y ahora vamos a hablar de un tipo específico de ocupación, que es la ocupación con K. La ocupación del movimiento Ocupa, del que se han servido muchos colectivos sociales, movimientos sociales, para ocupar, valga la redundancia, espacios en desuso y darles una segunda oportunidad. Como hablábamos antes con Leila, este es el caso del Rey Heredia, ¿no? Queríamos hacer mención a que este, nuestro caso cordobés, refleja muy muy bien un fenómeno más amplio de ocupación, tanto en el resto de España como en Europa, ¿no? Ocupación de locales, mercados, colegios, como es este caso, o de lugares que se iban a convertir en un edificio vacío y abandonado, o peor todavía, comprado para especular, y a los que la gente de los barrios, de las asociaciones, ha dado un uso tan bueno y tan comunitario como se hace aquí. Así que le agradecemos a Leila una vez más que haya mostrado esto también en su documental, ¿no? Porque es que se ven todos esos esfuerzos para revivir este antiguo colegio, para hacer de este un espacio nuevo. Y es una maravilla contar con este retrato del Rey Heredia 10 años después de su ocupación y ver cómo todos esos esfuerzos colectivos han valido tanto la pena, la verdad. Y de esfuerzos colectivos pasamos de nuevo con Leila para hablar de su nuevo proyecto. ¡Chachán, chachán! Y antes de eso, os dejamos con un cachito de este vídeo, que os dejamos también en la descripción del programa, que realizó Solidarios para el Desarrollo, que es una organización de personas voluntarias en Sevilla que decidió hablar sobre las personas sin hogar, ¿no? Algo de lo que no se habla tanto en los medios de comunicación, como decíamos antes. ¿Qué significa vivir en la calle? Para mí significa, en primer lugar, desolación, porque lo primero que te encuentras es desolación, sola, a falta de afecto, de cariño. Desvalidan el vacío y sin calor. Yo me siento en la calle como un bicho raro. Vivir en la calle significa pasar frío. La gente de la calle no tiene hogar. La gente de la calle no está bien. Está sufriendo, pasando frío, mojado de agua, pasando de todo, pasando hasta hambre. Mi experiencia ha sido muy dura. La vida muy larga. Ellos se ríen de nosotros y nos mira con una cara como si fuera que no somos nada para ellos. Pero muchas veces veo mucha injusticia. Bueno, ahora entramos en nuestra tercera sección. Así que Leira, para que la gente se entere bien. Ahora vamos a hablar de un documental distinto, de tu segundo documental. Y antes de hacer esto, comenzamos preguntándote de qué va este documental nuevo llamado En el mismo barco. Sin contar demasiado antes de que la gente vea el documental. ¿Fue tu primera propuesta de título o te topaste con él? Bueno, la verdad que no fue la primera propuesta. Empecé con otro título, que era Los buitres no pasarán. Pero desgraciadamente era un título lleno de desilusiones. Sabemos que sí pasaron y siguen pasando. No solamente los buitres, pero también los fascistas, de hecho. Así que no me satisfacía mucho el título. Es editando la película que los propios protagonistas, antes de entrar en la asamblea de Stop Desahucios, de hecho que está en el Rey Heredia, acuerdan entre todas y todos que están en el mismo barco. Y obviamente este mensaje del mismo barco no abarca solamente la gente del colectivo, sino más bien a cada persona que alquila o que paga un préstamo para poder comprar su vivienda o para poder vivir en su vivienda, mejor dicho. Lo decíais también vosotras, ¿no? Los grandes tenedores de más de 10 pisos, pues si no, estás... Que no es para comer. Si no estás en este caso, estás también en el mismo barco, ¿no? Eso es. Estamos en el mismo barco los que tienen que luchar mucho para tener este derecho que está tan básico, ¿no? Estamos en el mismo barco los que no ganan dinero especulando sobre las desgracias de la gente, su deuda, su vivienda, su vida, etc. Y bueno, sobre los medios de comunicación, me gustaría apuntar esta cosa muy fuerte de que hoy en día, precisamente, la mayoría de los préstamos hipotecarios están firmados con un seguro anti-ocupa. Wow. Por si acaso fuese, como lo decíais, claro, el mayor problema, ¿no? Hmm. Cuando lo habéis recordado que esto corresponde a 0,06% del parque y de muy pocos casos a escala estatal, ¿no? Y en cambio, muy pocos medios de comunicación hablan del imperio urbano que tienen estos fondos, los más importantes siendo además estadounidense, ¿no? Según El Salto, Blackstone es uno de los mayores propietarios de inmuebles residenciales en Europa y en España posee más de 146.000 viviendas y más de 81.000 préstamos, además de una cantidad indeterminada de promociones inmobiliarias, terrenos cultivables o edificables. Y en cuanto a la CaixaBank, según el medio Sibio, quería apuntar que es el mayor arrendador privado de Andalucía, con casi 7.500 contratos de alquiler. Madre mía, yo creo que yo creo que en el próximo programa vamos a salir a la calle a preguntar, sí, sin programa ni nada, y a preguntar a la gente si conoce Blackstone o que nos dé el nombre de algún fondo buitre, ¿no? Porque si les preguntamos sobre ocupación ya sabemos que sí van a haber escuchado hablar de ello, así que bueno, en fin, volvemos al documental. ¿Te lo imaginabas así cuando empezaste a grabar? qué ideas tenías en la cabeza, ¿no? ¿Cómo han ido evolucionando? Pues la verdad que esta vez grabé sabiendo lo que buscaba, lo que no fue tanto el caso, por ejemplo, para la película sobre el rey Heredia, pues esta vez sí, con el caso de Stop Desahucios, como es un colectivo que conocía mejor porque me comprometí con ellos desde 2017-2018, sabía que, bueno, que quería presentar la última evolución, vamos a decir, de las problemáticas en torno al derecho a la vivienda y lo que obviamente se repercute en las maneras de luchar. Entonces, he decidido presentar en concreto los casos y las casas, casos y casas, ¿no? De cuatro personas que están afectadas por este problema de acceso y de durabilidad de su vivienda, que sea a raíz de un préstamo hipotecario o, como ocurre más actualmente, por problema de renovación de alquiler, como en el caso de Antonio. Sí. Lo que tienen en común es que todas sus viviendas pertenecen a fondos buitres, en concreto Global Pantelaria, Promotoria Lezama, Claisburg y los bancos Santander, CajaSur y la CaixaBank. Y entonces eso, empecé con este afán y este objetivo de marcar un poco la evolución última de esta lucha, que en el caso de Stop Desahucios es cerca de 14 años ya, 15 puntos. Y que ahora está enfocada esta lucha porque son los que se han vuelto los dueños de estos pisos. Y de estas deudas, sobre todo. Claro. El otro día, Leila, estuvimos viendo Anti-Squad, que es una película francesa, se estrenó en 2023 y trata también, bueno, la crisis de la vivienda en Francia. Y fue gracias a la iniciativa de la Asociación de Cine Cercano, que la pudimos ver, que allí estabais tú y Ana María Carnero representando a la plataforma para comentar la película. Entonces, bueno, yo pensaba si había algún paralelismo, ¿no?, que tú pudieses trazar entre esa película y tu documental. No sé si comparten alguna idea, algún mensaje en común. Bueno, son formas diferentes, pero es verdad que hay temas transversales. Lo que hemos visto, de hecho, agradezco a Sonia que me invitó, Sonia de la plataforma también, que me invitó a participar en Cine Cercano. Y pues fue una Sonia, a ver cuándo te viene por aquí. Sí, Sonia también tiene que estar invitada. Sí, sí, sí. Desde aquí la invitamos al próximo programa. Muy Eso. Bien, me parece estupendo, claro, sobre género y mujer en lucha. Bueno, pues precisamente es ficción, ¿no? Y es una mujer que está luchando para su derecho a la vivienda, pero está luchando de una manera, vamos a decir, individualista, aunque se entiende, ¿no?, porque es madre soltera y encuentra un trabajo de, vamos a decir, agente inmobiliaria, pero un poco peculiar, que tiene que guardar un edificio que va a ser vendido, pero mientras el proceso de venta se haga, ella está ahí para impedir a que se ocupa precisamente este edificio, ¿no? Y lo impide acogiendo a algunos residentes. Esto está sucediendo, ¿no? Esto se basa en una ley francesa, que la realidad supera la ficción. Exactamente, pues mira, no sabes hasta qué punto lo has clavado, porque el director empezó a grabar y a hacer la película en 2021. Bueno, y ha sido pensada, no es una casualidad, durante el confinamiento, ¿no?, en 2020. Y sale en septiembre de 2023 la película, y en julio del mismo año entra en vigor una ley, la ley Elan, que está, su apodo es la ley anti-squat, que permite este tipo de cosas a la gestora, vamos a decir, del edificio, que pueden, entre comillas, esta vez ocuparlo, pero sin que haya ocupa diferente, vamos a decir, ¿no? Sí. Y también criminalizando los que llaman los squatters, ¿no? En francés, squat es como ocupa. Y que en esta peli es interesante porque son profesores, enfermeras, no es lo que puedes imaginar de una persona sin techo clásico, pero que también se enfrentan a dinámica de acceso a la vivienda muy difíciles, teniendo una situación que vemos mayormente estable, pero que no es suficiente para poder alquilar, y sobre todo en París y sus suburbios, pero también en muchas ciudades en Francia. Aquí lo decimos siempre eso, ¿no? Como que hoy quizás no tengas problemas con tu vivienda, pero mañana quién sabe, o sea, que esta lucha es de todos. Sí, y la peculiaridad de la peli es que la mujer juega en estos dos dobles papeles a la vez. Es, sí. Está buscando una vivienda su trabajo es de echar a la gente que podría venir de Ocupa. Exacto. Dilema, ¿no? Y de hecho es un personaje que tiene una evolución, ¿no? Muy interesante, ¿no? A nivel de cine, ¿no? Y de actuación, etcétera. Pero que es una persona, ¿no? Que está en el mismo barco, ¿no? Que las otras personas, pero al mismo tiempo ejerce, ¿no? De verdugo también. Claro, sí, es a la vez víctima y verdugo. Y en este sentido la he visto interesante esta peli. Porque trata eso del derecho a la vivienda y su tensión con la especulación y la capacidad de algunos trabajadores precarios de precarizar a más precarios, entre comillas, desgraciadamente. ¿No? Desgraciadamente, sí. Antes de seguir con el documental, brevemente, Leila, me comentabas antes que el número de personas sin hogar en Francia era muchísimo más alto que en España, ¿no? Y nos hace sospechar mucho entonces también de los datos que decía yo previamente de las 28.000 personas, ¿no? Porque los organismos, bueno, y el INE yo creo que es consciente de que esa manera de recolectar los datos, ¿no? De ir solo a los centros que atienden a personas no está reflejando bien la realidad, ¿no? Porque el número, por ejemplo, en Francia es desolador. Sí, pues es según la Fundación Abbé Pierre, que bueno, es una fundación para defender este derecho a la vivienda, en 2023 había 330.000 personas sin lugar. O sea, el doble que hace 10 años, que era más que el doble, porque era 140.000. Y entonces 10 años después pasamos a 330.000. ¿No? Madre mía. Y, bueno, esas son las personas que están sin hogar según esta fundación. Pero hay más también de 4 millones de personas que sufren de mala vivienda, que no tienen, por ejemplo, luz o acceso a agua potable, etcétera, etcétera. Y eso va empeorando desde la llegada de Macron, ¿no? Eso, wow. Esa dinámica. Bueno, seguimos con el documental. ¿Cuál es el objetivo de hacer este documental en el mismo barco? ¿Cómo crees que impactará en quienes lo vean? Pues el objetivo podría decir que es ofrecer un relato de esta lucha por el derecho a la vivienda y de forma contemporánea desde abajo. Lleva esta parte un poco didáctica también de advertir al espectador que seguramente y desgraciadamente irá creciendo en desigualdades si no paramos este fenómeno, ¿no? De compra-venta entre bancos, fondos buitre, agencia inmobiliaria, etc. Triángulo del mal. Claro, regularlo y reglamentarlo de verdad, porque no puede ser que una persona que está viviendo en un piso no sabe ni cuánto se debe todavía, dónde ha pasado su vivienda, de que a qué dueño, etcétera. Creo que eso es súper importante y que en este paisaje mediático tan culpabilizador hacia las personas humildes que buscan un lugar para vivir, hace falta relatos también de estas personas en primera persona y que nos cuentan un poco la realidad que afrontan. También lo vemos en la peli, ¿no? Es gente trabajadora. No es la imagen del vago. Y esta, sí, ¿no? Se vende muchos casos. La Ocupa que está drogándose todo el rato, ¿no? Hay que cambiar un poco las gafas. Y, claro, y ver sí. que abarca muchísima realidad diferente. Y, y que, bueno, en el mismo barco lo habéis entendido, ¿no? Que otra vez no solamente interesa a la gente que participa a esta plataforma, pero toda persona que está buscando un techo. A un momento de esperemos que con este ratito de conversación que estamos teniendo contigo nos sirva para desmentir algunos mitos y leyendas, ¿no? Que hay alrededor Ojalá. De toda esta cuestión. Y Leila, en el documental hay escenas de todo tipo, ¿no? De lucha colectiva, de organización asamblearia, que también es muy interesante, de exposición de los casos de las personas afectadas. Pero me preguntaba yo también qué hay detrás de estas escenas, ¿no? ¿Algún momento que sientas que se te ha quedado en el tintero o divertido, ¿no? Por darle un poco de alegría a esto. Pues en verdad vemos que es un poco, mucho, una lucha de David contra Goliat. Y creo que los adversarios son de una envergadura económica que dan vértigo, ¿no? Pero aún así, lo que me fascina personalmente en este tipo de colectivo es eso, el intento de cambiar las cosas de forma pragmática y caso por caso, con esta fe, ¿no? En que algo se puede hacer. No sabemos bien qué, pero algo. Y este algo, además en el colectivo Stop Desahucios, se trata de procesos que intentan de pasar de la desesperación, de la tristeza, de la rabia incluso, a la indignación, la lucha, con momentos de alegría que son imprescindibles para seguir y sentirse un poco, sostenerse, perdón, mutualmente. Creo que algunas escenas de alegría, sin spoiler, pero como está grabado en el centro más burgués de Madrid, ¿no? Entre Rolex y Prada, ver a nuestro colectivo, pues por lo menos luchar, por lo menos el espectador puede sonreír. Yo, a mí me están sí. entrando unas ganas porque Isa y yo, claro, también hemos tenido la suerte de verlo ya y me están entrando las ganas de velar un momento y del documental en el que pasa por ahí entre Rolex y Prada una persona y se queda mirando a lo que está sucediendo, que bueno, yo si bueno, tienes me gusta el trailer mucho lo también metería. cuando Ángel coge el megáfono sí. esa última cosa que dice Ángel con el megáfono antes de ir de delante de la casa del fondo buitre, pero no la digo, ya lo veréis. Pero sí, también, bueno. pero yo creo que eso no, y también cuando vamos a una asamblea, en las asambleas hay momentos tensos, de tristeza, de tensión, pero también te ríes, porque es una cosa nuestra, ¿no? De la lucha, ¿no? La alegría, como dice Leila. Sí, entonces, pues bueno. Rafa hablaba también en el documental, lo dice, ¿no? De la batalla de la lágrima, pasar de la lágrima de desesperación a la lágrima de alegría. Pero es un proceso muy difícil y ahora estamos pero un poco... Pero sucede. Sí, sucede. Sí. Y es una cosa bonita, ¿no? De sí, compartir sí. ahí en la plataforma. Sí, bueno, yo creo que es incluso imprescindible. O sea, si era, porque en la peli lo veis también, ¿no? Está muy presente ideas muy negras que pueden tener las personas afectadas, sí. que se encuentran con un sentimiento de culpa, de desesperación tremendo. Un estado psicológico claro, difícil. Claro, y yo creo que es uno de los mayores éxitos también de la plataforma, es esa. Animar a la gente a seguir, a levantar la cabeza y otra vez luchar por su dignidad. Claro, porque bueno, siempre que hacemos el programa hacemos muchos llamamientos, pero siempre hacemos un llamamiento también a que se pasen por las asambleas, a que vayan, a que se impliquen, porque si nos estáis escuchando ahora mismo, para nosotras nos da una inmensa alegría, ¿no? Pero este programa se hace también con la intención de despertar conciencia, ¿no? Y contar lo que está sucediendo y que las personas que nos escuchen se implican y vayan a las asambleas y nos acompañen en la plataforma. Y tanto este programa de radio de Derecho a Techo como los documentales de Leila invitan a eso. Así que nada. Eso, claro, hacemos si necesitáis ese último empujoncito, yo creo que aunque no me haya preguntado nadie, yo como los presentadores de la tele, los entrevistados, yo también hablo. Que el documental de Leila refleja muy bien lo que es la plataforma esto de Desahucio de Córdoba. O sea, esa forma es quién está detrás, cómo surgen las estrategias, cómo nos apoyamos entre nosotros. O sea, es que 100% es eso. Así que, como ha dicho Emma, os invitamos a que vengáis porque hacen falta manos. Y aquí, Leila, ya para acabar, otra pregunta obligada. ¿Que te lanzarías a hacer otra película, otro documental? Sí, pero para los próximos me gustaría estar acompañada para una vez un equipo profesional. Por lo menos con 3 personas durante el rodaje, trabajar en postproducción con profesionales del sonido, de la edición y de la imagen, por supuesto. Porque la verdad que hacer todo sola, sobre todo para la primera película del Rey Heredia, cuesta mucho trabajo. Es impresionante, Y también un poco de frustración de saber que este material hubiera sido mejor con algunos profesionales de cada etapa. Pero bueno, se hace lo que se puede. Y menos mal, para esta segunda película, en el mismo barco, he podido contar sobre el apoyo de Miguel Blázquez y de Juana, he olvidado su apellido, perdóname, para la acción en Madrid. y han sacado imágenes muy bonitas, así que les agradezco mucho. Pero es verdad que la edición, otra vez, está hecho solo desde... Claro. Delante de mi ordenador. Y en tu casa, con tus medios. Claro, vendría bien otra mirada, ¿no? Para los próximos... proyectos. Bueno, Leila, pues te agradecemos todo tu trabajo, todos esos proyectos que son increíbles, gracias a Miguel. Venga, cuando quiera otra vez, por supuesto. Claro. No, y gracias a vosotras por este programa, de verdad. Incluso para mi tesis me viene de lujo, hacéis una perspectiva a la vez... con gracia lo que decía, pero con mucha pedagogía, aportando muchos datos sobre esta problemática. Así que muchísimas gracias a vosotras por este programa. Gracias a ti por el piropo y por venir a vosotras, por escucharnos. Y nos vemos, como siempre, en el Rey Heredia, ya el mes que viene, el 3 de marzo, para luchar por el derecho a techo. Derecho a techo. Leila, dilo tú también. Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio.